En la provincia de Buenos Aires hay 12.734.556 líneas telefónicas. Hay una que siempre está esperando tu llamado. 0800-222-5462. Línea Orientación en Adicciones. Todos los días, las 24 horas, contamos con 187 centros públicos y gratuitos de atención. Subsecretaría de Atención a las Adicciones, Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.